llamada ha sido desviada, porque cuando uno está de fiesta, no se le molesta. Porque cuando uno está de fiesta, no se le molesta. No se le molesta. Porque cuando uno está de fiesta, no se le molesta. Porque cuando uno está de fiesta, no se le molesta. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Porque cuando uno está de fiesta, no se le molesta.